Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos del 27 al 40. Los hijos de la resurrección. Y se acercaron a Jesús algunos de los saduceos, que niegan la resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si muere el hermano de alguien dejando mujer sin haber tenido hijos, su hermano la tomará por mujer y dará descendencia a su hermano. Pues bien, eran 7 hermanos. El primero tomó mujer y murió sin hijos. Lo mismo el segundo, y también el tercero la tomó por mujer. Los 7 de igual manera murieron sin dejar hijos. Después murió también la mujer. Entonces, en la resurrección, la mujer, ¿de cuál de ellos será esposa? Porque los 7 la tuvieron como esposa. Jesús les dijo: los hijos de este mundo, ellas y ellos se casan. Sin embargo, los que son dignos de alcanzar el otro mundo y la resurrección de los muertos, no se casan ni ellas ni ellos, porque ya no pueden morir otra vez, pues son iguales a los ángeles e hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Que los muertos resucitarán lo mostró Moisés en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob. Pero no es Dios de muertos, sino de vivos. Todos viven para Él. Tomando la palabra, algunos escribas dijeron: Maestro, has respondido muy bien. Y ya no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los hijos de la resurrección. Los muertos resucitarán a la vida sin fin, allí donde, como no van a morir, no necesitan continuar la especie, no como aquí en la tierra, que antes de los 120 años se parte al destino para siempre. Hay también aquí los laicos consagrados que hacen voto perpetuo de castidad y no tienen relaciones sexuales con nadie, porque quieren vivir semejante a los ángeles, que viven para servir a los hombres por amor a Dios. Y eso hacen los consagrados. Sirven a las personas por amor a Dios. Viven en el mundo, están en el mundo, trabajan en el mundo y cobran dinero de su trabajo, pero viven la pobreza y la obediencia a su superior, si es que son de una congregación. Y si son consagrados, digamos, anónimos, que llevan una vida para Dios sin estar archivados en ningún censo de ningún grupo católico, esos, con su dinero, viven la pobreza y lo invierten en obras de caridad y en cosas lícitas para su santidad. Porque pensar en su vejez también es algo real, y es necesario que sepan que necesitarán cuidados y alimento. y posiblemente con los años van a estar enfermos y deben preocuparse por seguir en libertad de decidir su santidad ante la sociedad laicista que abunda hoy en día en la vida. Todos los santos van a resucitar y no necesitarán de más afecto que la unión con Dios, el amor. Compréndelo. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.